Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí, como todos los martes de 4 a 5, en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con su servidora, Angélica Carrasco. Recuerden que para cualquier comentario, saludo, réplica, tenemos los contactos en cabina en el 597-978-5252 o al número WhatsApp de La Voladora Radio, que es el 5540-615459. También se encuentra en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Radio, y en su página web, que es la www.lavoladora.org. Pues bien, ya pasando estas lluvias con este solecito de verano, vientos, como diría Lewis Carroll, vientos, los fuertes vientos traen locura, pero bueno, traemos locura creativa el día de hoy. Y vamos a dialogar con jóvenes estudiantes del Colegio William Blake de la Ciudad de México. Ellos, bueno, pertenecen a este colegio, que es un colegio muy dinámico. Y bueno, hemos tenido contacto porque tenemos actividades creativas, sobre todo en la literatura, y de ahí, bueno, la inquietud también de conocer el lenguaje de la imagen gráfica. Entonces, ahora nos vamos a enlazar con ellos y nos van a hacer preguntas desde ahí, desde la escuela del William Blake, para que estemos respondiendo por acá su servidora Angélica Carrasco desde Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Ellos son jóvenes estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria. Y para ello, su directora Dunia Quiroz Yaegui nos hará una presentación y nos platicará de las actividades creativas del Colegio William Blake. Dunia, buenas tardes, ¿cómo estamos por allá? Hola, Angélica, muy buenas tardes, muy bien, gracias, y gracias por abrirnos las puertas en tu programa de radio. Bueno, una semblanza muy cortita. El Colegio William Blake abre sus puertas en el año 2014. Desde su fundación nos hemos ocupado por una verdadera inclusión. Hemos sido precursores y hemos trabajado intensamente en la educación de socioemocional. Somos un centro autorizado de certificación Cambridge y hemos impulsado muy bien la enseñanza del idioma inglés. Hemos participado en diferentes concursos, tanto en inglés como en español, obteniendo varias preseas. Es un referente de liderazgo académico, considerando como premisa el trabajo colaborativo y comprometido de nuestra planta docente, el personal administrativo y de apoyo en favor de nuestros estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria. Además, es una institución líder y de alta calidad en la formación inicial de alumnos de educación básica. A pesar de nuestra corta vida, ya es una escuela reconocida en este contexto escolar, sustentada en las directrices de capacidad, competitividad y gestión propositivas y corresponsables de sus integrantes. El Colegio William Blake es un referente transformador de conciencia y de la historia personal y social de cada uno de nuestros alumnos, un espacio diferente que permite el desarrollo de las inteligencias múltiples, priorizando el respeto, la tolerancia y la inclusión. Claro, pues ese es uno de los principales motivos que nos lleva a realizar esta actividad radiofónica con ustedes, justamente lo que tú comentas, ¿no? El desarrollo de las inteligencias múltiples, el respeto, la tolerancia y la inclusión, que bueno, es algo definitivo para el desarrollo humano en cualquier ámbito, en cualquier geografía y en cualquier contexto. Y esta es una barrera bien interesante porque, bueno, estamos el día de hoy dialogando, aparte de la presentación que tú nos haces, con estos jóvenes de primero, segundo y tercero de secundaria, que además, bueno, son muy, muy creativos, muy inquietos, no solo por la edad. Y de ahí tener un diálogo con los adultos, ¿verdad?, que somos nosotras, sin haber una barrera que nos impida dialogar acerca, pues, del arte, del grabado, y sobre todo la inquietud que ellos tienen de saber cómo se inicia una carrera artística, una trayectoria, una profesión con estas características. Y bueno, pues muchas gracias por haberme elegido entre sus referentes para que tengamos este diálogo el día de hoy. También nuestra compañera, nuestra colaboradora Ololiuki, nos va a leer una semblanza para los demás jovencitos del William Blake, que bueno, no hemos tenido mucha oportunidad de dialogar con todo el plantel. Entonces Ololiuki preparó una semblanza de su servidora. Claro, buenas tardes. Aquí tengo la semblanza de Angélica. Angélica Carrasco Acevedo, creadora nómada de imágenes, compone visualmente la gráfica híbrida desde la integración con la naturaleza. Nace en la Ciudad de México, donde concluye la licenciatura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, México, IMBASEP. Estudia y produce gráfica en la Academia de San Carlos UNAM. Realiza sus investigaciones, proyectos de enseñanza y fomento de la cultura gráfica en el desierto, el mar, la montaña, el bosque, las islas y ciudades de distintas geografías de México. Su interés de continuar creando en integración con la naturaleza la ha motivado a investigar procesos que sean amables con el medio ambiente. Fundadora y directora del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco Acevedo, donde impulsa, diseña proyectos comunitarios y académicos de investigación, producción, fomento y educación dirigidos a trabajar la gráfica híbrida y el grabado en integración con la naturaleza. Destaca el diseño de su autoría y coordinación del Diplomado de Actualización Profesional Análisis Gráfico para la Producción, para el programa Creadores en los estados de Conaculta y Fonca. Asimismo, es productora y locutora del programa, del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que se transmite por el 97.3 FM y en la red global en la página https://onlineradiobox.com/mx/lavoladora. Asimismo, ha sido jurado y tutora de gráfica en los programas de estímulos a la creación como el Sistema Nacional de Creadores de Arte, Creadores de Iberoamérica y Haití en México y Jóvenes Creadores, entre otros. Pues aquí está la reseña, la semblanza de nuestra creadora nómada. Pues aquí andamos dando de vueltas por todos lados, Dunia y compañeros. Que por ahí hay jovencitos de primero, segundo, tercero de secundaria, que evidentemente pues dicen, ¿qué es esto de creadora nómada? ¿Qué es esto del grabado? qué significa tener una trayectoria profesional en el arte, ¿verdad? Cuando habitualmente se difunden otras profesiones científicas. Y para ello estaremos hoy dialogando, bueno, con el plantel que nos escucha, pero también con algunos compañeritos de primero de secundaria, como Rebeca Arzola, también está por allá, de primero de secundaria, Gabriel Cruz. Tenemos otros jovencitos de segundo de secundaria, que es Jorge Alberto Escalante, tercero de secundaria, Valeria López, también otro joven de tercero de secundaria, Fernando Aguilar, que por ahí me gustaría escucharlos, que nos enviaran un saludo aquí al Valle de los Volcanes, que es donde estamos transmitiendo su voz también. Por ahí, ¿quién quiere decir yo? ¿Quién levanta la mano y nos dice buenas tardes? Digan hola. Hola. Hola. Hola. Muy bien, por ahí, acá los estamos escuchando. Pues dar voz también a los jóvenes, aunque sea a la distancia telefónica. Ya llevamos un año de confinamiento y bueno, pues sería muy padre que hubieran venido acá a la cabina o yo hubiera ido allá a la escuela, pero finalmente nos estamos comunicando y esto hace una tarde agradable, una tarde cordial con todos ustedes. Por ahí, pues, si quieren empezamos las preguntas, o bueno, yo les puedo platicar un poquito lo que comentaba Ololiuki al respecto de trabajar mis imágenes. Bueno, yo les quiero decir que estudié en escuelas, en instituciones como La Esmeralda, que se encuentra en el Centro Nacional de las Artes actualmente, y en la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero honestamente a mí llegó un momento en que no me gustó estar encerrada en un cuarto donde me enseñaban grabado y donde trabajaban con muchos ácidos solventes como aguarrás, tiner, y que además no tenía yo ni ventilación ni luz solar, ¿no? Entonces, estudiando la historia de México, estudiando la historia de nuestro país, pues yo me di cuenta que mucho de la cultura gráfica en Mesoamérica pues no requería el uso de una prensa ni de un papel como lo vemos impreso en los libros, y que bueno, esa era una posibilidad que había existido por allá en el Renacimiento alemán en el 1500 con un señor que inventó, que patentó este asunto de la imprenta, y con un gran artista que es Alberto Durero. Entonces, en Alemania, en el Renacimiento, pues ellos echaron mano de esta tecnología, que era la tecnología del momento, pues para registrar todas las imágenes que traían los navieros de los diferentes continentes en el que ellos estaban expandiendo su conquista. Y así fueron a África, vinieron a América, a Medio Oriente, ilustraba Durero esas imágenes, las grababa en una plaquita de madera y luego las imprimían con un rodillo y la pasaban por la prensa. Y pues bueno, así yo aprendí en estas escuelas y llegó un momento en que, pues la verdad, no era lo mío. Lo mío era trabajar con los procesos mesoamericanos, un sello, un tatuaje que le llaman ahora, dibujar, tejiendo con los textiles y muchas otras técnicas y procesos que se han trabajado en Mesoamérica y que afortunadamente pues siguen vigentes en algunas culturas para beneplácito de los mexicanos. Y de esto vamos a continuar comentando, y trabajando radiofónicamente con ustedes al regreso del siguiente bloque, en donde pues ya estaré escuchándolos a todos ustedes haciendo sus preguntas y a nuestros radioescuchas que se quieran comunicar con nosotros al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no hay nada más artístico que amar a los demás. Vincent Van Gogh. Así es, Vincent Van Gogh, el pintor que plasmó la poesía del sol en sus pinturas, en sus girasoles, esos amarillos maravillosos, esas noches estrelladas, esos soles, esas nubes con todo el ritmo de la vida, y que bueno ha sido y sigue siendo un autor cardinal en mi vida, en mi producción, y sobre todo estudiarlo, comprenderlo, apreciarlo en sus pinturas, toda esta filosofía de la imagen, que pues nos lleva también a estar el día de hoy con ustedes, ¿no? Como dice, nada más artístico que amar a los demás. Amar a los demás, pues yo lo entiendo como compartir un momento de diálogo que está sucediendo el día de hoy. Y bueno, Loliuki, nos comentabas también por ahí, Rebeca Arzola, teníamos unas preguntas. Claro, sí, aquí tenemos a estos jóvenes inquietos, alumnos de secundaria que quieren cuestionarte, tienen unas inquietudes que les gustaría que tú les resolvieras. Pues bien, por ahí, Rebeca, escuchamos tus preguntas. Rebeca Arzola, una jovencita de... Hola, Angélica, buenas tardes. Hola, mira qué bonita voz tienes. ¿Cuándo descubriste tu pasión por el arte y el grabado? Ay, bueno, pues mira, yo en realidad estudié desde niña arte. Nací en la Ciudad de México. ¿Te puedes llamar creadora nómada? Claro, te contesto todas a la vez. Mira, tiene que ver una cosa con la otra. Nací y viví 48 años en la Ciudad de México. Y cuando era niña, pues yo iba allá a las escuelas. Allá hay muchas escuelas de Limba o muchos talleres. Y ahí estudié mis talleres infantiles. Ya cuando entré a la secundaria, pues ya me iba yo a los talleres de artes plásticas, a pintar, a dibujar, a hacer escultura. Y después de ahí estudié mi bachillerato de arte en el IMBA, en el Centro de Educación Artística, son los CEDARS, que todavía existen esos planes, esos programas de enseñanza artística. Y posteriormente, pues ya hice mi licenciatura, ¿no? En la Esmeralda, y me fui a San Carlos, fui profesora en la Academia de San Carlos. Pero todo esto, pues fue un seguimiento, porque yo hacía todo, dibujaba, pintaba, grababa, hacía escultura. Y fui encontrando qué es lo que me identificaba, que era la gráfica, la imagen gráfica. Y de ahí, bueno, pues la verdad, como les comentaba en el primer bloque, no soy una persona que le guste estar encerrada en un cuarto aprendiendo con un pizarrón. Entonces empecé a salir a hacer mis talleres con mis alumnos, a hacer mi obra, a tomar fotografías, a dibujar en la tierra, a dibujar en el agua y a hacer mis expediciones en diferentes puntos del país. Así es como también he conocido mucho de México y he conocido mucho de la historia de nuestro país que muchas veces no se escribe en los libros de historia que nos enseñan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en Campeche, pues conocer toda la historia de la cosmogonía de los piratas, cómo hacen un sincretismo con nuestro país, en el norte todas las misiones, también cómo se llegan a integrar a esto que ahora tenemos como consecuencia una cultura multiexpresiva, multicultural. Entonces, pues como te darás cuenta, siempre he andado de aquí para allá y me gusta mucho hacer expediciones con el arte. Y bueno, por ahí tenemos... Sí, también tenemos aquí a Gerardo Hernández, también alumno del segundo grado de secundaria, que quiere también preguntarte algo. A ver, venga Gerardo Hernández, esas preguntas. Por allá Gerardo, que es un jovencito. Hola. ¿Sí te escuchamos? Gerardo, ¿sí? Estamos aquí. ¿Cuántas técnicas de grabado existen y cuál es tu favorita para crear tus imágenes gráficas? Bueno, pues como les comentaba, hay tantas técnicas para crear imágenes como historia de la humanidad, ¿no? Aquí hemos conocido más la imprenta de Gutenberg del Renacimiento, pues por la colonización que se hizo en Mesoamérica. Pero recordemos que en Medio Oriente se creaban imágenes en un líquido, la seda se estampaba en lo que era la técnica del suminagashi, ¿no? Que es un líquido acuoso que tú puedes dibujar y ahí se estampaba la seda. Posteriormente también llega ya la conquista y es lo que nosotros podemos identificar como las guardas de los libros, ¿no? Entonces esa es otra posibilidad. Otra es directamente haciendo los textiles como se hace todavía en algunos estados de nuestro país, con algunos sellos de barro. Recordemos que aquí en Mesoamérica se estampaban en el cuerpo. Y por acá en el estado de Hidalgo todavía está vigente lo que son las tortillas, los rituales. Se estampa con los colores del maíz, se hacen las imágenes y son conmemorativas, mucho de la cultura otomí. Y bueno, así podemos ir buscando en cada cultura ancestral, por ejemplo, en el oriente, todo lo que son los ideogramas de la caligrafía, que son tinta con un pincel, y así podemos ir haciendo una búsqueda de muchas técnicas, ¿no? Más allá del grabado, que son una placa impresa en una prensa, y actualmente recordemos que ya con el touch de la computadora y los lápices digitales, pues también podemos dibujar directamente en nuestro monitor digital. Pues bien, por ahí otra pregunta que tenemos de Gabriel Cruz. ¿Rosy? Sí, también Gabriel tenía aquí alguna inquietud. Cuéntanos, Gabriel. Formula tu pregunta. Sí, Gabriel. ¿Qué reconocimientos has recibido en tu trayectoria profesional? Bueno, en este asunto de dedicarte a la gráfica, le comentaba yo aquí a los jóvenes, Rosy también tras bambalinas, que bueno, muchos de los estímulos a la creación que se dan en nuestro país y en otras geografías internacionales, pues son para incentivar el trabajo de los artistas. Y en mi caso, pues sí he tenido la fortuna de que me han reconocido en mi país con, bueno, hay estímulos para los jóvenes, para los artistas con trayectoria, y entre ellos hay una convocatoria muy importante, que es el Encuentro Nacional de Arte Joven, que lo convoca el Estado de Aguascalientes, ya tiene una tradición de más de 30 años, y bueno, también convocan el de poesía y el de arte joven, y pues sí tuve la fortuna de dos veces ganar el Premio Nacional de Arte Joven en gráfica. En esa época pues yo hacía grabados muy grandes, como de 2 metros, como del tamaño de la puerta de la entrada de mi casa, y tenía una prensa gigante y todo esto, ¿no? Entonces después el Fonca pues también tiene estímulos a los jóvenes, y tuve la fortuna de desarrollar mis proyectos también dos veces en el programa de Jóvenes Creadores. Y bueno, en otros concursos dedicados al grabado que todavía existen, la Bienal Alfredo Salce, la Bienal Diego Rivera, algunos dedicados a los temas como el Quijote, también que convocaba el Museo Nacional de la Estampa, y mi ingreso al Sistema Nacional de Creadores de Arte, donde he podido desarrollar dos veces mis proyectos, todos dedicados a la imagen gráfica. Y pues la verdad es muy gratificante porque eso me permite ponerme a estudiar, desarrollar y el día de hoy estar compartiendo también con ustedes pues todas estas experiencias, todas estas vivencias que pues he tenido la fortuna de desarrollarlas en diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, que es muy bonito también, pues allá hago grabados murales, he hecho muchos grabados murales, algunos de ellos se encuentran en Ciudad de México, en el Palacio Legislativo, ahí donde están los diputados. Hicimos un mural muy grande de 85 metros, casi 300 metros cuadrados de grabado mural, que nos habla de la historia de las constituciones en México. Entonces, cuando ustedes visiten el Palacio Legislativo en la Ciudad de México, ahí en el Metro San Lázaro, pues pueden visitar en el vestíbulo este gran mural que habla sobre esta temática que, bueno, pues nos compete a todos los mexicanos siempre conocer nuestros derechos constitucionales, ¿no? Pero más allá de tener los reconocimientos, que pues sí es grato, la verdad, es tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Entonces, pues... Muchas felicidades. Ay, no, al contrario, un gran regalo estar aquí con ustedes el día de hoy. Eso creo que es lo más bonito, como dice Van Gogh, amar a los demás es el mayor reto artístico. Y bueno, Rosy, vamos a corte, regresamos. Sí, regresamos con los chicos del Colegio William Blake con más preguntas. Claro. Muchas gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. You moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Mantén tu amor por la naturaleza, porque esa es la verdadera manera de entender el arte cada vez más. Vincent Van Gogh. Pues aquí estamos, Dunia. ¿Cómo están por allá disfrutando la charla radiofónica? Nosotras estamos muy contentas aquí. Fíjate que nosotros también estamos muy contentos. Quizás están un poco nerviosos nuestros alumnos porque, bueno, se están escuchando por primera vez en radio, pero creo que lo están disfrutando. Muchísimas gracias por la invitación, Angélica. No, y al contrario, la música que estamos escuchando al inicio de los bloques de diálogo, pues es una selección musical que ellos nos enviaron. También eso es importante, que nuestros radioescuchas sepan que la música que estamos escuchando es selección de estos jovencitos de secundaria, que también, pues, así es, ¿verdad? Nos hace, pues, acercarnos también a ellos, que escuchan nuestros jóvenes, que miran nuestros jóvenes, más allá de sus inquietudes, pues, obligadas en la escuela, Dunia. Así es, no, y recordar también que la música, pues, también es arte, aunque sea música pop, ¿no? También es arte y es algo que les inspira a desarrollar y hacer cosas. Claro, mira, por aquí voy a leer un comentario de una radioescucha de Carlita Medina, alrededor de la imagen gráfica que se sigue desarrollando en nuestro país con nuestras culturas. Dice que los tapetes con aserrín también son dibujos en el piso. Claro que sí, todavía se trabajan por aquí en un municipio que se llama Yapango, en Tlaxcala, y son, pues, realmente formas ancestrales de nuestras culturas mesoamericanas, mexicanas, vigentes al día de hoy. Y, pues, bueno, seguimos en este diálogo con tus alumnos, que, pues, te agradezco también que estés con ellos como directora de la escuela. Ese gran abrazo, ese gran acompañamiento, Dunia. Muchísimas gracias, y para mí es un placer estar contigo, con ellos, y bueno, si quieres, pongo a Fer en el micrófono para que te haga una pregunta. Claro que sí, por favor. ¿Cómo ha impactado la tecnología en el grabado? Ay, pues mira, en el grabado y en muchas cosas nos ha impactado, pero recordemos que la tecnología no siempre ha sido la misma. Ahorita estamos con una comunicación digital, ya sea el celular, la computadora, la transmisión misma que se está haciendo aquí radiofónicamente, que nos está apoyando nuestro compañero Miguel Suárez. Él es el operador, está al tanto de todo esto, de esta transmisión digital, para que nos podamos encontrar. Pero antes, lo comentaba, ¿no? Antes era la prensa, antes era el lápiz mismo es una tecnología, la pluma, el papel. Todos los materiales y herramientas que hemos ido implementando a lo largo de nuestra vida cotidiana, pues son tecnología antes o después, ¿verdad? No solamente es el hecho de que va el hombre a la luna o que nosotros hagamos estos tapetes de aserrín, por ejemplo, o que dibujemos con un lápiz. ¿Y eso cómo ha impactado en la imagen? Pues se actualiza, porque al momento que tú usas otros materiales y otras herramientas, pues te va a pedir de antemano una solución distinta de lo que ya conocías. Entonces eso es muy bueno porque te da la oportunidad de que constantemente estés innovando en las actividades que tú haces, no solo en la imagen, ¿no? Por ejemplo, un billete de papel moneda que conocemos, pues antes lo hacía un grabador en una plaquita de metal con un buril, lo entintaban y lo pasaban por una prensa. Ya después, bueno, antes de eso también las monedas se grababan, muchas de esas monedas eran pequeñas placas grabadas. Y actualmente pues ya se imprimen digitalmente y también ahora ya existe la moneda Bitcoin, que es una moneda encriptada y que pues ya no requerimos de la impresión de ese papel moneda, ¿no? Entonces es bien interesante estar al tanto de esas actualizaciones de herramientas y materiales, ¿no? Valeria también me parece que tenía ganas de participar con una pregunta. Valeria, ¿estás por ahí? ¿Qué tan sencillo ha sido para ti ser un artista en términos de género? O sea, ¿hay algún tipo de discriminación en el arte? Pues, mira, hay discriminación en muchos ámbitos, no solo en el arte. No ha sido sencillo. Bueno, ahora ya hay más oportunidades, ¿no? Cuando yo estudié, pues como mujeres sí había menos oportunidades, no solamente profesionales, sino en la cuestión que ahora se ha trabajado mucho en lo que es la violencia de género, en esta agresión por el simple hecho de ser mujer o por el hecho de ser distinto, ¿no? Si te cambias de una geografía a otra para vivir, pues hay discriminación. Yo la he padecido, sí, cuando he ido a diferentes lugares, y más cuando saben que soy de la Ciudad de México, pues no entiendo por qué, ¿verdad? Porque soy mexicana, finalmente somos mexicanos. Pero la discriminación no solamente se da en el ámbito del arte, ni tampoco se da por ser mujer, ¿no? Yo sí creo en la equidad y creo que la equidad va más allá de ser hombre y mujer. Muchos de ustedes ya están muy interesados en la naturaleza, en rescatar su planeta, en cuidar a los animales, en cuidar la flora, la fauna, los árboles. Y eso también es equidad. La equidad debe trascender la especie humana, debe trascender los conceptos solamente para los humanos, y en ese sentido creo que sí tendremos que ser más equitativos con cuidar nuestro planeta, cuidar a los animales, conservar algunas especies, porque todas son importantes para este ciclo de vida. Y pues bueno, pues principalmente uno, si ya entiende eso o lo observas, pues no ser discriminatorio o lo menos posible con tus compañeros mexicanos o con tus compañeros de otros países. No sé, por ahí otra pregunta. ¿Quién más, chicos, quiere participar? A ver, va a volver a participar Rebeca. A ver, Rebeca. ¿Cómo plasmas en tu obra nuestra identidad y nuestra cultura al emplear procesos amables con el medio ambiente? Ah, bueno, pues para plasmar la imagen hay que estudiar mucho. Hay que estudiar filosofía, hay que estudiar historia y hay que estudiar todo lo que te guste. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tú te empieces a imaginar las cosas. Y cuando, bueno, a mí me gusta estudiar mucho historia de México, cómo hacen las esculturas, cómo hacen las artesanías, cómo viven nuestros conciudadanos mexicanos en otras geografías, en Oaxaca, en Baja California, en San Luis Potosí, en Mérida. Y todos ellos siempre te van a enseñar distintas formas de vida, distintas formas de resolver una imagen, de resolver la comida, de resolver la vestimenta, y todo eso, bueno, pues te motiva y llega un momento en que tú lo trazas en tus imágenes, y bueno, es la forma en que pues yo me inspiro, ¿verdad? Estudiando para pues generar una imagen que me identifique, no solo como mexicana, sino también como grabadora. Y muchos de estos procesos que ya comentábamos, pues no tienen que ver con usar ácidos, con usar solventes, que son válidos para quien le gusta hacer eso. Es una técnica que llegó con la colonización a Mesoamérica, ¿no? Con eso, estas libretas religiosas evangelizaban a nuestros nativos mesoamericanos y les enseñaron, ¿no? Pero recordemos que estaban los códices que no requerían de solventes ni de materiales que dañaran el medio ambiente, ni tampoco al ejecutante. Entonces, pues en ese sentido, es como yo procuro seguir estudiando para seguir encontrando más soluciones y principalmente que no dañen el medio ambiente, porque si nosotros tiramos tíner o ácidos, como hacen muchas escuelas que trabajan el grabado, en el mejor de los casos, si lo arrojan estos residuos al drenaje, pues tarde que temprano dañan la tierra. Y en lugares, por ejemplo, acá donde yo vivo en el Valle de los Volcanes, donde no hay drenaje, y arrojamos algún material que haga daño, pues directamente se daña la tierra, y eso pues no nos beneficia porque pues las plantitas ya no son nutricias, ya no crecen igual. Entonces así ir buscando, ir buscando maneras de realizar una creatividad sin usar materiales pues tóxicos o lo menos posible, ¿no? Ustedes allá cómo dibujan en el Colegio William Blake. ¿Y qué tanto, perdón, Angélica, y qué tanto se fomenta este tipo de procesos que no hacen daño al medio ambiente? Es decir, quitar el uso de solventes, de tíneres, etcétera. ¿Qué tanto se fomenta? Pues mira, realmente poco, porque tendríamos que considerar los planes de estudio de las escuelas. Por ejemplo, ustedes que son una escuela muy activa, pues, y que tienen esta inquietud de preservar la equidad de nuestro planeta, pues sería interesante que lo trabajaran, que lo consideraran, porque incluso, yo fui profesora en la Academia de San Carlos, y sí te puedo decir que hasta la fecha en el doctorado se siguen empleando estos procesos, y en muchas escuelas del interior del país, porque pues se replica lo que las escuelas de la universidad o de la Ciudad de México utilizan, creyendo que es lo mejor. Y pues la verdad es que hacen mucho daño, se tendría que trabajar desde los planes de estudio y a veces eso afecta intereses, ¿no? Intereses de consumo, intereses de proveedores, intereses de las propias academias y que pues la verdad otros autores junto conmigo hemos, pues ahora sí que hemos luchado porque esas formas tóxicas de trabajo se cambien, se renueven. Y hay quien, pues que sí atiende estas consideraciones, pero a veces pesan más los intereses de las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos optado nosotros? Pues salir a hacer un trabajo nómada en diferentes pueblos, en diferentes estados, en diferentes escuelas, universidades, que tienen la inquietud de tener una vida más saludable en la filosofía de la imagen. Pero, pues, cuando guste el Colegio William Blake, estamos dispuestos a hacer un trabajo o una demostración de cómo trabajamos nosotros las imágenes sin dañar el medio ambiente o lo menos posible, ¿verdad? Y también nos encantaría tenerte en la escuela, Angélica. Claro que sí, cuando guste, no tenemos una reunión virtual. Digo, para eso es la tecnología digital, mientras esté el confinamiento también. Y bueno, también esperamos sus comentarios de los radioescuchas, qué nos dicen ellos, ¿verdad? Porque por ahí habrá quien dice, no, yo sigo con el ácido y el tíner, ¿verdad? Al WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Y regresamos ya para nuestro bloque de conclusiones, Dunia y chicos del William Blake. Claro que sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio, radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al Sendero de la Luna. A medida que avanzamos en la vida, se vuelve más y más difícil, pero en la lucha contra las dificultades se desarrolla la fuerza del corazón. Vincent Van Gogh. No, pues por algo Van Gogh es mi héroe, la verdad. Sí, a propósito de la pregunta que nos hacía la compañerita hace rato, ¿no? De si es difícil ser mujer y hacer una carrera artística. Pues yo creo que es complicada la vida, con sus ires y venires, es satisfactoria y habrá muchos momentos de aprendizaje, pero como dice Van Gogh, ¿no? Hay que desarrollar la fuerza del corazón, Dunia, ¿verdad? ¿Estamos por ahí, Dunia? Dunia, sí, por ahí. Estamos. Ah, ya te escuché. Sí, comentábamos esto de Van Gogh. Y a propósito también de que nos habías dicho por ahí que los jóvenes del William Blake habían tenido un taller de radio y de ahí la inquietud de hacer el día de hoy este ensayo radiofónico, Dunia. Sí, ¿verdad? ¿Puedes repetir? Porque no se escuchó, Angélica. Sí, que comentábamos que los jóvenes del William Blake habían tenido un tallercito de radio en la escuela y de ahí surgió la inquietud de hacer este ensayo radiofónico el día de hoy. Sí, hola, soy Vale. Pues a mí me tocó estar en ese mini programa de radio donde solo transmitimos en nuestra escuela. Y entrevistamos, de hecho, a un experto en pesticidas, se llamaba Andrew porque era inglés, y, o sea, fue una experiencia divertida y realmente nueva, ¿no? Porque, pues, aunque fue en una escuela chiquita nuestra transmisión y ni siquiera toda la escuela lo escuchó, fue como nada más en nuestra sección de secundaria, pues realmente sí fue como, ahí nos sentíamos de que profesionales, ¿no? Aunque claramente no somos, pero sí, o sea, como que nos dimos cuenta de el trabajo, parte del trabajo que significa ser locutor y manejar un programa de radio, y pues sí. ¿Y cómo te sientes el día de hoy? Varias, como que áreas, ¿no? Entonces estaba el que hablaba de tecnología, el que daba los signos zodiacales. La verdad es que fue muy divertido, pero sí, la realidad es que cuando comparamos con tu programa, bueno, ni pañales. Estábamos, bueno, ni en pañales, Angélica. No, pues por eso es interesante dialogar y estar aquí el día de hoy, más allá de conocernos en nuestras profesiones, conocernos en la profesión de la vida. Y bueno, de los jóvenes que estuvieron por ahí en ese tallercito, creo que hay otro compañero. Ahora a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo se está sintiendo el día de hoy que escucha su voz en la red global? Valeria, o había otro jovencito que también estuvo en ese taller. Fernando. Fernando, me decías, Dunia. Hola, yo soy Jorge. Perdón, me pongo un poco nervioso, pero debo decir que todo esto me está haciendo que me lo pase muy bien, me parece muy interesante todo lo que estamos haciendo y eso. Pero no te pongas nervioso porque nadie te escucha, solamente los que están en la red global. Ah, sí, eso me tranquiliza un montón. Nadie nos oye. ¿Verdad? ¿Y cómo te sientes? Están todos, sí. Angélica, pero bueno, son experiencias que pasamos y yo creo que está padrísimo. Pues es un ensayo radiofónico. Aquí en Estás Igual nos gusta hacer mucho estas cosas lúdicas, estas actividades lúdicas con el público, porque bueno, pues sabemos que nos escuchan por allá. Y pues no está de más también integrarlos a nuestra actividad, ¿verdad? En el que estamos participando. Es parte de lo que nos dice Vincent Van Gogh, estar creando con los demás, ¿no? No estar, de por sí ya este confinamiento es complicado. Ahora sí que literal, a veces nada más nos estamos viendo al espejo nosotros. Pero pues mira, ahorita nos estamos escuchando, no los conozco. De hecho, hablando del confinamiento, por aquí hay una pregunta que te quieren hacer. Sí. En relación a este confinamiento y al arte. Claro, venga esa pregunta. ¿Crees que a través del arte los jóvenes pueden canalizar sus emociones, en especial cuando hemos vivido tantos meses en su confinamiento? Claro que sí, de hecho lo estamos haciendo ahorita, es una actividad creativa. Porque hablar de arte, pues es hablar ya de una especialidad y de mucho trabajo de investigación y de hacer las cosas, ¿no? Pero este es un muy buen ejercicio de creatividad mientras ustedes canten, bailen, escriban, dibujen, continúen con su taller de radio por allá en la escuela. Estamos ejerciendo nuestra libertad creativa y eso, pues te va a llevar a un mundo personal que, como el día de hoy, lo estamos compartiendo no solo los del Colegio William Blake y nosotras acá en Iztaccíhuatl, sino con el mundo. Y esto es muy gratificante que te escuchen otros jovencitos y que sepan que tú también te arriesgas a hacer ensayos radiofónicos, a hacer ensayos creativos y por supuesto que esto nos libera. Además es importante también, creo, para los chicos este tipo de ejercicios porque es un estímulo, es algo que ellos pueden, en donde ellos se pueden dar cuenta de habilidades que tienen para poder desarrollar de manera a lo mejor profesional, ¿no? Claro. Así es, y si me permiten, hablando justamente de esto, a ver, tengo otra pregunta. Breve, porque ya casi nos vamos. ¿De qué manera impacta el arte en nosotros los jóvenes y qué le recomendarías a los que quieren iniciar una carrera artística? Bueno, pues impacta de una manera muy positiva, porque al margen de la carrera que tú elijas, ser profesor, abogado, médico, pues el arte te involucra en actividades creativas, en resolver, aunque tengas otra profesión, te ayuda a ejercitar las formas de resolver. Y además, pues de disfrutar la vida, la belleza, la contemplación, las imágenes, el sonido. Y pues bueno, me da mucho gusto todas sus preguntas, me da mucho gusto este diálogo. Espero que tengamos otro ejercicio radiofónico en un futuro. Y por hoy, pues ya casi nos despedimos. Dunia, estamos ya cerrando. Muchas gracias por haber dialogado radiofónicamente. Si me regalas 30 segunditos, Angélica, solamente queremos darte las gracias. A ver, chavos. Muchas gracias. Y te queremos hacer un reconocimiento por toda tu trayectoria. Realmente ha sido un placer estar platicando contigo, conocer más de lo que es tu arte, de todo lo que haces. Y bueno, nada más queríamos hacerte este reconocimiento y muchísimas gracias, Ángel. Al contrario, un abrazo para ustedes, un abrazote desde acá, desde el Valle de los Volcanes, de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Gracias, adiós. Nos pasamos. es todo.